Buenas tardes, estáis escuchando Peligrosas Sociales en Radio Ola. www.radioola.org. Todos los martes de 21 a 22 horas. Programa 29. Sí, ya, pero la mesa no entra, ¿eh? No entra. No, no entras. A ver, pues coge otro. ¿Qué coño hacemos? Pero aquí sí que se graba. ¡Cojo este! A ver, sube ese. Pero es que no sé. Es que nos han cambiado los micros. No sé qué es lo que ha pasado aquí. Buenas tardes. Tú tampoco entras por la mesa, ¿eh? ¿Ah, no? No, entres aquí en grabación, en la mesa no. A ver ese. A ver, ¿hay que hablar más alto? No, no, saturas el pero no se entra por la mesa. Buah, pues nada, que no entre por la mesa, yo qué sé, no sé, ¿va en directo? Pero bueno, ¿pero por qué no entra por la mesa? Bueno, entra ahí, que es lo importante. O sea, que otra vez no nos pueden oír nadie, ¿no? No lo sé. Bien. Es posible que no se oiga. Joder. Yo voy a subir el sonido directo, de todas formas, más. Pero súbelo más. Como ahí no sale nada. Ya, eso es que está mal la mesa. Pero bueno, lo importante es la grabación porque... Sí, pero lo rayante de todo el asunto es que a todo el mundo se les oye menos a nosotras. ¿O qué pasa aquí? Porque a mí, o es que a nadie les escucha a nadie en directo. A nadie les escucha a nadie en directo. Dios. Así son las cosas, así se las hemos contado. No las cuentas así. Bueno, se está grabando por lo menos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ha fallecido el actor David Hess, de La última casa a la izquierda, la... Y la cosa del pantano de Wes Craven, de La última casa a la izquierda, ¿os acordáis? Sí. Es el malo, el que viola. El malo malísimo. El de pelo rizado, así con, sí, cara, sí, así, italiano. Bueno, el padre. No es italiano, pero seguro el padre que... del niño. Sí, el que está, el chungo. Estaba en la cárcel y tal. El chungueras. Y resulta que el pavo, bueno, también ha hecho varias pelis de terror italiano. Pues no debía ser muy, muy, muy mayor, ¿no? 69 años solo. Ruggero también hizo pelis de terror con Ruggero Deodato. Murió el sábado 8 de octubre a los 69 años y también fue compositor. ¿Sabes para quién? Para Elvis. No jodas. Flipa. Toma ya. Ya ves. Toma ya, qué curiosidad. El vaquilla que parecía. Hizo un par de canciones de. El vaquilla en el film. Hizo algunas canciones de Elvis, claro. Y luego tiene una muy famosa. Que no sé si es como. Espiri González. Espiri González. Una canción es que es Espiri González. No, algo así, ¿sabes? Ándale, hombre. Así que nada, bueno, ¿qué nos ha de... ya empezamos con la música. Sí, ¿qué nos traes, sí, más, buenas tardes. Bueno, pues iba a decir que espero que se nos escuche online, pero que me temo que que malamente. Y que bueno, que hoy vengo cañera. Hoy vamos a empezar con un grupo de hardcore punk, de Nueva Ola. Bueno, es que los viernes... hace unos años, los dedicaba a ver vídeos musicales en la tele, tomando unas cervecicas. Y bueno, pues había un programa en la MTV, la MTV 2. Me parece que se llamaba MTV 2 Rocks, creo. No estoy muy segura, estaba bastante bien y no sé si incluso esta cadena sigue, porque yo ya no tengo televisión por cable, ni la tendré jamás. Y sabe, nunca digas nunca. Bueno, sí, es verdad. La verdad, ¿te la regalan? Que, si me la regalan, la verdad es que sí. No veo la tele para nada, pero bueno, la verdad que eso sí me gustaba. La música era lo que más veía. Aunque los viernes era el día que peor música ponían. A lo mejor los días de diario, pero... Y bueno, ponían muchas novedades en plan de rollo independiente. Hablo de la MTV inglesa. Y porque tengo que decir que la MTV actual, que está llena de realities y demás, yo por mí la prendí a fuego directamente, ¿eh? De hecho, vi una entrevista hace poco con Robert Smith en la MTV y me encantó, porque delante del tío de la MTV se lo dijo. Dice, yo sigo apareciendo aquí en la MTV, concedo entrevistas y tal, dice porque antaño a mí me ayudó mucho en la época de los 90, lógicamente, porque bueno, pues sí que para la difusión de grupos y como entretenimiento para los demás es ideal, dice, pero ahora, dice, estoy completamente en contra. Y se quedó el otro, catacroker, se quedó en el que me estaba entrevistando. Y bueno, pues a lo que iba. En este programa vi por primera vez a los Gallows. Es un grupo inglés que se forman en el 2005. Les hacían una entrevista. La verdad que, bueno, me impactaron. Y es, bueno, pues están triunfando bastante. Y bueno, ahora en el 2009 sacaron un último disco que se llama Grey Britain, que está bastante bien. Y pero vamos a quedarnos con el tema, con el vídeo que vi yo por primera vez en el que, bueno, pues el disco que sacaron en el 2007, que da, que ese tema da nombre al título del disco, que se llama Abandoned Ship. A ver, como no he traído por la mesa, no sabemos si sale en directo o no sale en directo, pero yo sigo. Pero que es que da igual si es que lo va a oír una persona en directo. Hombre, bueno, pues no sé, a mí me ha dicho gente que si se oye en directo, alguna vez me preguntan, tía, que luego no lo oigan jamás, pues también puede ser, pudiera ser. Pues yo voy a hacer publicidad de la Semana Gótica en Madrid, porque la organización está metido colegas, Rara Avis, De Profundis y tal. Voy a hablar, pues voy a poner a los grupos que van a tocar. Tocan cuatro grupos, tocan Skeletal Family, Gitan Demon, The Dark Shadows y Las Novias. Las Novias no me gustan demasiado, pero los otros son grupazos. Por eso no los vas a poner. Por eso no los voy a poner. Aparte que se lo puede elegir tres. Entonces voy a poner a los Dark Shadows para empezar, que es un grupo australiano. Tengo que ser sincera que no les he escuchado de la puta vida. De hecho, esta va a ser la primera vez que les voy a escuchar. Pero como se trata de hacer publicidad, luego los otros dos grupos sí, soy fan, pero este ni idea. Así que nada, vamos a escucharlos juntos, a ver qué tal está esto. I love to think I could for a while. De Bowie que podéis comprar en www.bowierrecords.es, que esta semana no he tenido ningún pedido. Ya estás haciendo. Porque hay novedades. Ay, pobre. Hay novedades, vale. Comprar dijo ya, hostia. Es un grupo de Zaragoza, de post-punk, que lo he traído para que lo oigan las tinieblas. He oído un poquito y mira que nada más sí, ponerlo te he dicho, me gusta cómo suenan. Pues, a ver, están bien, tampoco es que sean... Tampoco te rasgas las vestiduras, ¿no? Saber las canciones y tampoco... No tienen una identidad demasiado, o sea, quiero decir que eso ya lo ha hecho otra gente. Hombre, lógicamente. Si es que parece mucho a otras cosas y... Es que cada vez es más difícil hacer algo original, es como que todo está inventado, pero... Pero bueno, están bien, ¿eh? Porque yo he ido, me he hecho un par de escuchas al disco y cada vez que lo escuchas te va gustando más, ¿sabes? Uh-huh. Le vas pillando cada punto a cada canción. Ajá. No te parecen tan... Es un poco lineal a lo mejor. Bueno, pues si es que no se puede comprar bollos de segunda mano. ¿Qué es lo que te has comprado? Bollos de segunda mano. Retales. Retales de bollo. Retales de bollo que seguro están buenísimos, tía. Porque no, están no me ha llamado refritos. A mí yo lo he visto demasiado oscuro. Salado, pero seguro que está buenísimo. Claro, porque está retostado. Rehorneado. Para que veas que yo ya. Me gusta, cuando... sí. No, sí, yo los he visto secos. Están secos, sí. Claro. Están, pero ya queda como tostados. Como claro. Gente, como. Como las mierdas estas que te tomas de pan tostado, ¿sabes? Lo prefiero blandito. A ver. Se llaman Pol Pot, que no lo he dicho, como el líder camboyano de los Jemeres Rojos. Toma ya. ¿Qué coño era ese? No lo sé. Pues tío, un camboyano ahí que fue también gobernador o... Guay. No, de Camboya, hablado. De la República, no sé qué, ¿sabes? Vacaciones en Camboya... Tampoco voy a decir, voy a estar aquí hablando de que no me lo sé bien, como podéis saber, oído. O sea, sé que ese es el líder camboyano y luego fue gobernador, no, otra cosa. Otro cargo. Lo que se estile allí. Claro, lo que se estile allí. Yo qué sé. En Camboya, ¿sabes? Dictado, se me va la olla. Dictado de Camboya, seguramente. Se ¿sabes? Me va la olla a Camboya. Vacaciones en Camboya y una polla. Bueno, acaban de sacar su primer LP con Trabuk Records y Go Mongo Records. Y se llama World Mystery. Cantan en inglés, como habéis. Como hemos podido comprobar. Y vamos a oír la canción que abre el disco, que se llama This Area. Oh, pues esto han sido Pol Pot. Karen es suenan bien, este. Suenan bien. ¿Quién era el Pol Pot este? El camboyano. El camboyano. Se hace una foto sentada en una sillita, muy buena. Y ahora ha llegado el momento de nuestra sección de cine. La semana pasada no vimos ninguna peli. Vamos a hablar de las mejores pelis de terror de la historia del cine y cuáles pensamos nosotras que son las mejores. Sí. Bueno, en realidad yo he hecho así como muy difuso y ellas han elegido tres. La cuestión es que no nos hemos entendido. De las mejores canciones. No nos hemos entendido. De las mejores canciones. La mejor cosa. Yo es como en general, lo he hecho en general. Sí, yo... Y luego digo las que a mí me parecen de las que son mejores, pero no he elegido tres, ni sé el orden, ni nada. Vale, yo he elegido, por ejemplo, tres para hacer unos pequeños comentarios sobre tres que tampoco son excesivamente conocidas, que a mí me parecen chachis. Ah, yo he elegido tres, de me ha costado 1000, pero he elegido tres que me gustan mucho y que me han marcado y ya está, para decir. O yo hago como un pequeño ensayo sobre la historia del cine. La historia del cine de... Bueno, o sea, lo que va siendo las mejores pelis del cine de terror en la historia. Yo soy más de nombre y me dice, sí, no, sí, no. Y claro, en algunas igual yo también digo, no me parece que esté bien ahí esa. Efectivamente. Habrá discrepancias, seguro. Claro. Así que nada, como decir, si queréis decir vosotras, porque yo tengo aquí el ensayo. Pues empieza tú si quieres. ¿Empiezo yo? Sí, la costumbre, digo, las canciones. El orden. El orden, seguimos el orden establecido. Animales de costumbre. Pues, bueno, a mí mis películas preferidas obviamente sería muy difícil elegir. Aparte de La noche de los muertos vivientes, El exorcista, Los otros, La semilla del diablo, Resplandor, etc, etc. Pues bueno, he cogido tres películas, que las tres curiosamente son de los 90, que son un poquito más independientes y que me parecen, a mí, bajo mi punto de vista, magistrales, porque a mí son de las que, como decía Gloria, me han marcado. La primera es Cronos, del 93, es de Guillermo del Toro, con el gran Federico Lupi, que es una historia de terror con un toque vampírico y un toque muy dulce por la relación que tiene el abuelo, que en este caso es Federico Lupi, que es un anticuario, con su nieta, y me parece una película sensacional. Aparte que, bueno, pues Guillermo del Toro, le hago guiño, es un tío que bueno, pues que me gusta. También me gustó El espinazo del diablo bastante y demás, pero bueno. Y la segunda, que me parece topper, se llama El celo, que está basada en una novela que me gusta muchísimo, de Henry James, que se llama Otra vuelta de tuerca, y es la historia de una institutriz a la que dejan a cuidado de dos hermanitos que al parecer no son tan almas cándidas como se prevé a priori. Me leí el libro. Me encanta. Comentar también de esta película que, bueno, que la protagonista es Sadie Foss, que es Lucy, de Drácula de Bram Stoker de Coppola. El ama de llaves es Lauren Bacall, grande, y también la aparición de Harvey Keitel, que también me gusta mucho. Y la tercera, de Addiction, que está ya, yo creo que he hablado ya de ella también, porque hemos hablado 1500 veces de vampiros, es del 95, de Abel Ferrara. La protagonista es Lily Taylor, que bueno, pues sale también en algunas películas así, un poco en plan independientes y de terror. Y el grandísimo e inigualable Christopher Walken. Y es una historia, pues eso, de vampiros modernos, y que en mi punto de vista es bastante original. Luego la preceden otras cuantas, y Christopher Walken me parece uno de los mejores vampiros, ¿eh?, en esa película, que en el rollo moderno, que consigue controlar su sed de sangre, consigue controlar su hambre, llega a trabajar y a defecar, como los humanos, creen. No tengo más que decir. Esas tres os las recomiendo para quienes no las hayáis visto, me parecen tres películas que hay que ver, porque me gustan a mí, solo eso. Solo por eso. Son tres peliculones, yo he visto las tres y las tres... No, tengo que decir, miento. El celo no la he visto. No has visto El celo. Libro. Hay que ver El celo. He leído el libro. El libro me encanta. Es brutal. Y las dos películas he visto y me encantan. Cronos es una de mis pelis favoritas. Una adaptación creme. He visto otra que es en blanco y negro y además, si no me equivoco, española. que una vez me la encontré, que tampoco estaba mal, pero la de la que te digo, la del celo, es... Hay que verla, Gloris. Pues ahí está, el libro me mola mil. Yo he elegido tres películas, En compañía de lobos, que está basada en una novela de Angela Carter, que es como una historia de Caperucita Roja un poco extraña. Y está muy bien ambientada. La película son como varias historias cortas de hombres lobos y está muy bien. Yo la recomiendo, si alguien no la ha visto, la recomiendo. Y el libro también, porque me leí otro de Angela Carter que no me gustó nada, pero ese libro está de puta madre. O sea, es de cine de verano mía. Está guay. Me quedé, la vi muy pequeña además y me quedé ahí un poco flaseada. Luego, la otra que he cogido es Donnie Darko. A ver, Donnie Darko realmente no es terror, sería más bien ciencia ficción, terror, bueno, cada uno lo mete donde quiere. Pero es una de mis películas favoritas y tenía que nombrarla. Muy buena. De me gusta tanto que hasta llevo parte tatuada, así que sí. Yo esa peli la tenía que nombrar. La frase que lleva en la espalda, no, es de Donnie Darko. La frase que lleva en la espalda es de la peli. Lo que dice la abuela muerte a Donnie Darko en la oreja. Y luego, otra cosas. De, bueno, esto es un topicazo, pero también tenía que decirlo, Freddy Krueger, cualquiera, tengo todas. Me encanta el humor, me encantan las pelis, me parece súper original. La historia está basada también en un hecho, bueno, en un hecho real. La uno es que es muy buena. Es muy buena. O sea, la uno es muy buena, pero yo me trago todas. Todas. Todas. Ya, pero la es que la mejor, la ¿no? De padre, la mejor, ¿no crees que sí. Es la mejor? Es la mejor, es la mejor. Yo luego lo diré, la diré porque está en el ranking. Que la última... Claro, la... claro, es, tiene que estar. Hombre, está es, claro, es... En la última en la que sale Alice Cooper está la uno, padre, eso es lo que yo te digo. Te explican mucho. A ver si vemos la última, porque yo esa, todas. Esa la vi yo en 3D en el cine con las gaficas. Ay, de chiquinina, sí. en el cine de veranios también. Bueno, y esa me gustaría verla. Que decir que la última de Freddy Krueger, la mierda de. Bueno, es que eso no hacía falta. Ya que la vi un poco yo. Yo fui a verla al cine con Chucho. Y me convenció porque yo estaba negada totalmente. Muy mal ese Freddy, muy mal. Y cuando salí le dije mal. Y cuando ya tienes un personaje en la cabeza, hombre, lo es que Robert Edwin es Robert Edwin. Efectivamente. Además tiene cara así como de quemado de verdad, asqueroso, no sé, sin nariz. No, pero eso, el personaje mola el que mola. Claro. Mete en un gesto de pedofilia que Freddy no lo tiene. Un poco sí. No, eso, un poco, no, lo mete poco mucho. Sí que tiene. Ya, pero quiero decir que en la anterior tiene un pequeño toque. No, en las anteriores se supone que simplemente es un psicópata. Y también con los teenagers, que eso también es pedofilia. Sí, pero él no va por el rollo sexual. Bueno, él, tiene no, un tira, rollo, ¿eh? No. También hacía una serie, Freddy. Sí, la serie, serie de Freddy había una serie. Y todos metía siempre coñas y movidas así, y siempre a las tías y eso era como... Sí, siempre les dice cositas. Pero no tiene el rollo ese de... Como la lengua por el teléfono ahí. Tiene pero ese es un toque de humor, pero no tiene ese toque sí, pero un poco sexual tiene. Sexual. Tiene ese toque de humor que sí que puede tener ciertos aspectos sexuales. No, y encima esta es un remake, pero que se supone que es el origen o algo así, ¿no? Es pero que es no, el remake. Tiene escenas eso, es no, eso no me lo trago yo ni tiene que me paguen. Tiene escenas copiadas. Se supone que es precuela, ¿eh? Y es un puto remake. No, es un remake. A ver, tiene escenas copiadas como la de la bañera. Ya, pero lo venden como una precuela, ¿eh? Como la de la cama. Oye, por cierto, hace así por la pared. Todo, está copiado. Todo. En la primera, actores noveles. No sale, hombre, sí, sale Johnny Depp, sale. Claro, salen muchos que de ahí luego pues despegaron sale, ahí. Hombre, la de Critters sale. ¿La de Critters quién? No me acuerdo. Leonardo DiCaprio. El Leonardo DiCaprio, sí. Toma ya. Salen muchos actores que luego. ¿Era trampolín o no? ¿Era trampolín o no? Depende de la película que hicieses. Está bueno. El episodio de los Simpson, Willy, que se queda sí. Sentado quemándose. qué grande. Bueno, y nada, pues ya está. Vale, yo voy a hacer así en www.sensacine.com. Dividen en grupos y tal, hablan así de las mejores películas. Y bueno, por ejemplo, pues hay que dividir, claro. Luego tengo un ranking, que es el primero que he cogido, que me imprimí, que son las mejores 50 películas de cine según un sitio que se llama ranking.com, que es de ranking de todo. O sea, puedes encontrar ranking los mejores tenistas, los mejores músicos de rock instrumental, yo qué sé, sí, todo sí, así sí. Y digo, bueno, pues más o menos lo más fiable, porque realmente no hay una página fiable. O yo qué sé, digo, a lo mejor han hecho pues una que haya votado a la gente, en plan el fotogramas o algo. Eso así. Eso sería ideal. No, pero no hay lo. No hay lo. O sea, había un foro mucho, te voy a bajar. Perdón. Había foro. Perdón. Había un... Es que creo que levanta la voz. No, pero es que te voy a bajar. Había foros y movidas así que no, mira. Que opine una persona, no quiero que haya una votación y tal. Entonces, bueno, voy a hacer primero lo de algunas de las... Cómo las divide, ¿no? las películas, para hacernos una idea, la sensacine.com. Sensacine. Bueno, es que ese mismo alemán, el gabinete del doctor Caligari y el doctor Mabuse. Bueno. Primera de 1919 y la segunda de 1922. Discrepo. Nombra esas dos. Realmente a mí el expresionismo alemán me parece muy visual y muy bueno. En su momento puede que diera miedo, pero a mí no me da. Hombre, no da miedo. A ver, el gabinete del doctor Caligari también es de mis preferidas, pero pienso que no sé, ¿no? Que hay muchas otras. Pero también, ¿no? Bueno, yo también, porque luego diré las que me parecen más de terror. Yo me río por lo que a mí me ha resultado realmente dar miedo. Es que ahí está la historia. O sea, yo, por ejemplo, las películas que... ¿El qué? Que te alejases un poco más. Las películas que yo he elegido es porque, bueno, miedo o no miedo, pero sí que tienen un rollo, aunque sea por lo menos un tanto rayante como para hacerte pensar. Es que hay algunas películas que en realidad es suspense, es que es muy amplio. Y bueno, estamos eso, también hay que tener en cuenta la época, ¿sabes? Y bueno, los monstruos de la Universal, pues destacando Drácula y el Dr. Frankenstein. Realmente los monstruos de la Universal no me dan miedo, me dan pena. La momia y el hombre lobo. La momia es de la Hammer. Es de la Hammer. Entonces lo iba a decir ahora. Esas son las más destacables, son las dos del 31, ¿vale? El Dr. Frankenstein. De la Hammer es La momia de 1959 y Las novias de Drácula de 1960. Luego, sobre conspiraciones, amenaza soviética y amenaza nuclear, El increíble hombre menguante, que la he visto, realmente es ciencia ficción. Es ciencia ficción, sí, sí, sí, sí. Pero es, a mí me mola mogollón. Y El pueblo de los malditos también, es de 1960, que la hemos visto y realmente es más ciencia ficción. Te hace un poco pensar, ¿no? Y como en ese momento tenían una amenaza soviética que viene... Sí, pero tienes razón. Pues, es otro rollo, claro. Es otro rollo. Luego, le llaman American Gothic a Defense, o algo así, de 1972. La última casa a la izquierda de 1972. No sé, supongo que se refiere a algo así como asesinos. No sé, vamos. A mí las de asesinatos y las de matanzas, y en realidad pues lo puedes pasar mal en el momento por el tema de la rapidez de las escenas, lo gore y lo que comentábamos, como la casa, pero de pero terror ya, es como a mí no me da te miedo. Puede pasar o hacerte el lío, pues muchas cosas que son de suspense y tratan de asesinos que suspense en realidad. Luego pues Sangre y Víscera ya empezó en el 77 de Suspiria, que la hemos visto y... ¿Ves? Sin embargo, Suspiria sí que a lo mejor te puede dejar ahí como una especie de halo intrigante que a lo mejor sí que te puede llegar a dar más miedo. A mí también me gusta mucho. Y Viernes 13. A mí Viernes 13 no me gusta demasiado. A mí Viernes 13 no soy fan. Víscera y Sangre, dice aquí. No soy fan. Bueno, Suspiria... Jason contra Freddy va con Freddy. Y mira, por cierto, bueno, es que eso sí que es muy fuerte, ¿eh? Ya cuando empezamos con Alien contra Predator, bueno, él no sé. Aparte, que por cierto, ¿sabéis que Darío Argento está rodando Drácula 3D? Que me lo contó el americano, o sea, el italiano. El italiano te lo comentó. Drácula 3D, chaval. Drácula, ay, espérate, que a mí también me lo dijo. Sí, es verdad. A mí pues también eso. Me lo estuvo comentando. Pero que además me dijo, o sea, él no hablaba mal de ello. O sea, decía que realmente como que parecía que no iba, por lo que él que había visto, mal, que no iba a estar mal del todo. A ver. Bueno, el concepto de cada cual también. Habrá que ir a verlo. Hombre, Darío Argento. Darío Argento, soy fanática de Darío Argento. Bueno. Drácula, igual. Cualquiera de... Bueno, hay algunas mierdas, pero... No sé, a mí eso sí que me da miedo. Pero va a venir a verla. Y luego ya despotricamos. Sí. Y luego otro gran grupo que habría que destacar, que es el terror asiático. Dios, mi abuelo. Mi abuelo. Pepe. Wilfred y la ganga, que el otro día no lo dije y se me vino la cabeza. Se llamaban. No sé de qué hablar. El grupo de la canción de mi abuela. Ya, no, Wilfred y la ganga. Vale. Otro grupo que hay que destacar es el nuevo terror asiático, que como Rick y Audition, que no... Sí, yo lo he visto. Yo también la he visto. Del 2000 y la del Ring es del 98. A mí eso me dio miedo. Me dio esperanzas. Ya lo he comentado aquí. Sí. Yo la primera vez que vi la de The Ring, y mira que a mí no me da miedo absolutamente Esa, yo creo que es muy destacable. Pero súper destacable de decir, hostia, de pasar miedo. Sí. Y no yo sola. Sí, Sí, ¿eh? sí. De decir, verdad, gasta la bromita luego de la llamada telefónica a las 3 de la mañana, que verás cómo le da que pensar al que le estás llamando. Bueno. Dios, da miedo. No, yo cuando la vi que no la habían estrenado ni en el cine, que la vi en japonés con subtítulos en español. Claro, yo la vi en VHS también, me la compré. Y yo fue acojonante, tengo que decir, fue acojonante. Que no aparece, también me marcó mucho. Ring, en el ranking este de ranking.com, y la tengo apuntada en un ladito. ¿Aparecen posteriores? No, ni siquiera aparece, ¿no? No hace mención. No aparece, ¿vale? Sin embargo, aparece Alien, el octavo pasajero de Ridley Scott. Hombre, Alien, el octavo pasajero es un peliculón, pero a mí no me parece terror, eso sí que es ciencia ficción. Yo la quitaría de la lista. En la lista de terror no, eso es ciencia ficción. La quitaría directamente. Peliculón, sin lugar a dudas. Y pero bueno, pues del ranking este, digo así, la primera, pues Psicosis de Alfred Hitchcock, sí, que hemos oído la canción. Me encanta, canción, muy sí, buena. Que por ciento. Bueno, es Alfred Hitchcock, eso que no sé, es algo aparte ya. Claro, es que Alfred Hitchcock es un nivel. Aunque digamos que es suspense y tal, pero es que realmente. Este rosy con la música. ¿Cómo lo hace la música? Todo. Que por cierto, la música que hemos puesto, que ha sido Psicosis. La escena de la gran escena, que luego han intentado hacer un remake, la escena no da miedo ni nada. Yo no he visto nada. El remake ni quiero verle. Yo sí, porque lo han hecho mil veces en la tele y pones la escena esa y ni mola, y que consigue que la música sea opresiva y angustiante, y es de Herman Bernard. Muy bueno. Mi película preferida de Alfred Hitchcock, yo creo que es La Soga. La Soga, sí, la ventana indiscreta sí me gusta mucho. Bueno, sí, eso es suspense, sí que es suspense. Pero él, digo, me gusta mucho. La Soga me vuelve loca. Psicosis sí que llega a ser me gusta. Sí, bueno, yo La Soga es mi preferida. Yo la metería Psicosis. No, sí es miedo, por supuesto. Y la metería en primer puesto. No sé si la pondría en primer puesto, pero sí, no es cuestión de gustos, pero debe estar. Debe estar, desde luego. El siguiente sería. El siguiente, o sea, la que ponen en el ranking este es El gabinete del Dr. Caligari de 1920 de Robert Wayne. Me flipa. Pues yo no la pondría en terror, pero bueno, ya, en mi gusto. A ver, está muy bien metida. Eso sí que para la época, es que tú das vale, cuenta, para sí, la época es que hay que pensar era en la terror. Época la que sacaron la en la época era terror. En el ranking está bien metida, ¿vale? Sí. Pero para mi gusto no la metería en un ranking de top 10, por ejemplo. No, eso esto hay que decir que son 50 películas en contra de 100... Y así, ¿sabes? He estado mirando por blogs y por mis sitios. Es muy difícil, no puedes meter una película de expresionismo alemán Psicosis y luego después El gabinete del Dr. Caligari, es que no tienen nada que ver. Pero supongo que la pila de Dreyer, que yo cuando la vi flipé. El ranking este lo han votado, ¿sabes? La gente, no sé. Tercera, El resplandor, por supuesto, de acuerdísimo. De acuerdísimo, de hecho he traído un audio que no sé si que lo metamos ahora. Ponlo. O digo el ranking de las 10 primeras, por ejemplo. Bueno, di el ranking de las 10 primeras y que luego dice aquí, pero que yo no es, yo estoy de acuerdo en otras. Entonces que no sé, bueno. Las Diabólicas no la he visto, de 1955. ¿Perdón? Yo he visto el remake con Isabel Adjani. Sí. Que el remake, bueno, no está mal. De H.G. Clouzot. Ah, no. Luego viene el 5, o sea, no es un remake, claro, es de 1955. Ya, luego, Alien, aquí creo que no hay remakes, cosa que me parece bien. No, es que los remakes no deberían meterse nunca. En la lista, claro. Y luego viene el número 5, Alien, el octavo pasajero, yo la borraré. Ciencia ficción. Luego viene Fausto. Fausto, esa sí que me gusta a mí del muchísimo. 26. Fausto sí que es un es terror, ¿eh? Y es peliculón. Me gusta luego muchísimo. Luego viene La parada de los monstruos. Bueno, La parada de los monstruos no es de miedo, no tampoco. Es, de miedo. Es un peliculón también. La gente le da miedo a los monstruos, pero es que realmente parecen gente seres como de, todo el mundo. Claro, son gente de. Bueno, a mí me gustó rollo. La peli, pero no. A mí La parada de los monstruos me flipa. A mí también, pero no. Luego aparece en el número 8 Nosferatu. Sí, hombre, Nosferatu sí. Tenía que salir. Nosferatu es terror. Que yo creo que sí que la aceptaría, aunque yo no sé si la pondría como de yo ahí sí, ahí sí la metería. Luego viene La semilla del diablo, que realmente sí. Peliculón, la talla, esa peli también. De 1968, Roman Polanski. Luego El más allá, que no sé. El más allá. Masakati Kobayashi. De 1964, idea, de puta madre, el número, de puta madre. Pues vamos a pillar pista, debuta a tu madre y vamos a pillar claro, pista. Eso está para bien, ver alguna, porque en esta lista vienen algunas que deberíamos ver, yo creo. ¿Vale? Esa está en el número 10. Esa no sé ¿qué es. ¿Paro o sí, o sigo? Venga, vamos a parar y pones el. Venga, pues vamos a ver una escena de las gemelas de. Con el sonido del triciclo y todo idea. Esto que contaba. De mis escenas dale, también. Dale. Escena de las gemelas del resplandor de Stanley Kubrick. nosotras. Ven a jugar con nosotras, Dani. Para siempre. Siempre. Siempre. El señor Halloran. Son como los dibujos de un libro, Dani. No son reales. Estamos. Bueno, me quedé en el 10. Bueno, que dije que era el más allá ese, que no lo hemos visto. O sea, la invasión de los ladrones de cuerpos está en el 11 y luego el 12 el exorcista. Yo el exorcista lo hubiese puesto mucho antes. Yo el exorcista de las primeras. El exorcista es una de las primeras, casi igual que la diría, profecía. Si es el resplandor, la semilla al diablo, el exorcista. El exorcista, sin lugar a dudas. Luego, en el 14 sale el doctor Frankenstein, que, bueno, como he dicho, del 31 de la Hammer, pues... O de la Hammer, de la Universal. No, de la Hammer, ¿no? No, de la Universal. Dije primero Universal. Bueno. A mí ya me has hecho la picha un lío. Yo he dicho al principio y luego me he quedado un poco... La momia es de la... Locker, digo, no sé. Bueno, da igual. ¿Habéis visto Garras Humanas? Yo no he visto Garras Humanas. No. ¿No? Vale, pues nada. En el 17 están los pájaros. Bueno... Los pájaros debe estar antes también. Sí, también debe, o sea, son, estar antes. Son películas clásicas que no tienen parangón. Y no las puedes comparar con películas de los 80. No, es que no. De Hitchcock, que es un... Claro, es un fuera de series. Es un genio y del 63. La siguiente es Repulsión de Roman Polanski, que es del 65. Me encanta. Que yo no la he visto. Yo sí la he visto. Está en el puesto 18, ¿vale? En el 19, atención. Déjame entrar. Del 2008. Déjame entrar, yo también la pongo. La pondría. La avanzo, yo la avanzo. La pondría de las primeras. Es me gusta muchísimo, es un peliculón, ¿eh? Sí. Pues yo metería antes otras y lo. Sí. Y déjame Hombre, entrar. Claro, a ver. Y la metería del final. Para, los clásicos son los clásicos, pero sí que es verdad. Es que jugar, está muy bien, jugar con las épocas y con el tiempo. Y con, es, pero desde luego, la de déjame ejemplo, entrar, hostia. La noche de los muertos vivientes. Hombre, eso tiene que Romero, estar la mentería, de las primeras. O sea, casi diría Psicosis, el resplandor, la noche de los muertos, la noche de los muertos vivientes. La profecía, yo metería. No la profecía sé, a mí también profecía. Me gusta mucho. A mí es que luego, el rollo zombie soy muy fan. También luego va en yo cuestión de gusto. Yo metería antes mucho, la noche de los muertos vivientes. Yo soy muy fan del Lancho de los Muertos Vivientes, ¿eh? A mí es una de mis pelis favoritas. La metería la tercera, yo. Yo también, probablemente. Yo no, yo metería la profecía, es que no, y yo no luego podría la profecía. La profecía a lo mejor en el puesto 5. Pues yo no la sé, podría, la profecía en la tercera y la cuarta, la Noche de los Muertos Vivientes. Yo no creo que pudiera hacer ese ranking yo de 10. Yo, pero lo que sí sé, yo sabes... Yo loca. Bueno, pero sabrías decir cuáles sí, cuáles no, es que no. Efectivamente, sé. No iba a poner números, pero sí que te puedo decir las que, lógicamente... Claro. Es que hay ciertos clásicos de es que no, simplemente ya hay ciertos directores que es que no es simplemente lo que es la película, o sea, es ese bueno. Oye, la de los otros, por ejemplo, yo también la metía, ¿eh? Están los otros, están los otros. Yo, mira, no la metía. Yo sí la metía, yo no la metía. Es que te cuenta también la fotografía, cuenta, es que son muchas cosas, ¿no? Bueno, me quedé en el 19, déjame entrar, es que si no, no avanzamos. El 20 es El incinerador de cadáveres. Me encanta, es no una película, visto. Es un flipper. No la he visto, no sé si vamos la a ver, pero ahí eso es un patinazo, eso, o sea, es una película súper independiente. Sí, es una película súper independiente, es una película rusa y a mí me flipa, pero vamos, es una película súper independiente que... Bueno, pues es terror, ¿no? Es, que es terror de manera un poco relativa, ¿vale? Porque es, digamos que es, la película es un poco surrealista. Es que no la he visto. Peliculón. Bueno, en el 21 mete La novia de Frankenstein, yo lo que he dicho que está muy bien la Universal y esto, pero qué miedo no da. Entonces, de las primeras, si tuviese que hacer un top 10, no metería ninguna, ni de la Hammer y tal, que muy muy guay, muy muy bonita, sí, la estética. Sí, el rollo de tal, los monstruos, el rollo de tal, pero sí, a mí me pasa lo mismo. Pero miedo, miedo, miedo no. Claro, no. Los otros serían en el 26 de Amenábar de 2001, ¿vale? Uh-huh. Me he saltado unos cuantos, pero evidentemente no voy a estar aquí. Una de Polanski del 76, El quimérico inquilino, que no la he visto. Esa yo no la he visto. Yo tampoco la he visto. Luego en el 29, sí, la que te di, que mete la noche a los muertos vivientes, yo sería como... Es que es de las primeras, de las cinco primeras. Sí, como en el 5 la metiría. Hombre. En el 68, luego Vampir, que es la que... Vampir, la que me regaló a mí mi gloss. Pues la de Dreyer. Que tampoco estaba tan... sí, bueno, tampoco, en realidad tampoco nos... Esperábamos quizás más. Cuando la vimos, está bien. Yo la vi en el cine. ¿La de Vampir? Bueno, en el cine, la filmoteca. No estaba viva cuando la pusieron en el cine. Fue una de las primeras películas de cine que hubo. Hombre, eso es... En 1932 cuando la estrenó. Claro. Claro, que la viste, filmoteca, ¿no? Muy bien. Y me pareció brutal. Claro, brutal para la para época, no, para claro, todo. En eso desde luego estoy la completamente fotografía. De acuerdo. Estoy completamente luego, de acuerdo en eso, claro. En el puesto 31 está Zombie de George R. Romero, no sé, supongo que es... Hombre, Zombie, ¿no? Zombie no. No es Zombie. Es otra, es Zombie. Son tres, la tengo yo. Son tres, que es la de La noche de los muertos vivientes, Zombie y luego Dawn of the Dead. Vale. Es, la de Zombie es la que están en el búnker. La del pequeño... Sí. Babs. La del Zombie Babs. Bueno, seguimos. Es que si no, no acabo nunca, tío. Estamos con anécdotas de cada película. El fantasma de la ópera en el 32. El hombre invisible. El hombre invisible es un peliculón brutal, pero no es de miedo. El fantasma de la ópera es brutal también. La mujer pantera tampoco me parece. No, a mí la mujer parece pantera, casi erótica, ¿eh? A mí la mujer pantera yo sí. Yo la mujer pantera sí la he visto, tampoco no la pero incluyo. Pero no es la del 42. Yo no la incluyo. He visto una de los 80 que estoy. No, yo he visto la antigua, El Drácula de Bram Stoker, Francis Ford Coppola del. No es terror. Yo no la metía, ¿eh? No la metía. Es que no es terror eso. Yo digo por algunas que realmente me han hecho dar miedo, ¿sabes? Porque eso, lo que estamos en el 38, Zombies Party. Pues no. A ver, Zombie Party me parece una está peli que está de puta madre, pero es de risa. De risa. Es que, bueno, hay gente que le da miedo a los zombies. Ya, pero es que es una parodia de pelis de zombies. Es una parodia, es para reírte, tío. Estoy en contra de las a mí esa peli me parece muy buena. Y sigo estando. A mí me gusta mucho, pero unas escenacas. Que tiene, o sea, esa peli es muy buena. Pero no es a verla parodia, todavía. ¿No? Necesito más tiempo, Gloria. Estoy empezando no, a abrir no, mi mente, sí, pero. Me parece guay. A mí las parodias tampoco me gustan, pero esa peli es muy buena. La última que vi es la de Zombieland, que bueno, pues... Esta está mejor, ¿eh? La de Zombieland, bueno, es que yo como me gusta tanto el... Bueno, Bill Murray, yo Bill soy Murray, fan. Le adoro. Yo con esa escena flipé y... Pero soy todavía no... Vale, aquí es que aparece no es la... No estoy preparada. Seguimos, es que no acabamos. Sí. Es que si no, no, sí, la, sí. No cuento más, porque que, no sé vale, ni vale, la vale, que vale, es. Sigue. No, es que nos tenemos que cortar ya. Está la profecía en el número 39. Mal, tiene que estar de las primeras. Y yo también la metería de las primeras. Y luego La noche de Halloween de John Carpenter, que es Halloween. Que es mierda. Está en la en no número 4. Opino igual que tú. Es mierda. Luego, Al final de la escalera, que yo la metería sí, también. Es brutal, entre esa las primera. Primeras, sí. Que es del 80 de Peter Medak, y que la hemos visto. Y luego, pues por ejemplo, está en el 43 Drácula del 31. Pues yo no es por nada, pero la metería mucho antes de Drácula de Bram Stoker de... Sí. Aparte que, a ver, tampoco da miedo, pero quiero decir, es que es primero esta película, claro. ¿Sabes? Y es que es eso, no sé. El hombre de mimbre es una que me dijo Barsen, que es va de brujería y ritos paganos y tal. ¡Ay, quiero verla! Y debe estar bien, pero no la conseguí porque encima hay escenas cortadas y tal, hay que conseguirla con subtítulos. Quiero verla, porque esa. Porque en el resto de Europa la cortaron. Yo siempre estoy a favor de ver las películas y sobre todo este tipo con subtítulos, ¿eh? Yo también, pero... Y esta más que nada porque creo que le cortaban, o sea... Y luego también tienes que ver si es la opción europea, que a veces la de Estados Unidos está cortada o al revés. Por ejemplo, pasa en Darío Argento, pasa eso. Pasa, sí. Que muchas están cortadas y van para Estados Unidos. Algunas. Bueno, y aquí en el número 46 sale Terroríficamente Muertos de Sam Raimi, que es la segunda de Evil Dead. Y yo, por supuesto, metería Posesión Infernal. La Posesión Infernal, sin lugar a dudas. No son de terror, tía, ninguna. La primera es de terror. La luego ya Sam Raimi dijo, voy a Posesión hacer... Infernal está considerada una película de es terror. Es una peli de culto, ahí me flipa. Hombre, en la época, es que date cuenta que era al principio de los 80 y... Es terror, ¿eh? Es terror. Posesión Infernal, yo me luego acuerdo ahí... Luego meten más coñas en la segunda y luego en la primera no, de coñas... En la primera no hay coñas. En la primera no hay coñas. Por eso es mi preferida. La primera no hay coñas. No hay coñas. Y yo metería esa en todo caso. Nunca Terroríficamente Muerto. Yo tampoco. Es un remake de la primera, que ya de esto hemos hablado mil veces. Sí. De Sam Raimi y Bruce Campbell. Así que no voy a decir nada más. Y La Torre de los Siete Jorobados en el número 49. Me han hablado de ella, pero bueno. De Edgar Navy. Pues que me dijo que era española Alvera y no. Del 44. Y luego el número 50, la última. Ah, bueno, mira, en el 48 yo anduve con un zombie. De Jax Tourneur, que el otro día hablaste de ella. Yo no, sí, pero. La comentaste. Sí. Del 43. Y luego la última es la de Muñecos Infernales de Todd Browning del 36. Pues no sé. Yo sé, eso pero a lo mejor el 36, la verdad que seguro que daba miedo. Luego, quiero decir, no aparece en este ranking ni Poltergeist ni Ring. Y otras muchas que faltarían si nos ponemos a pensar. Pero estamos diciendo que es un 50. Lo que pasa es que yo he visto otras que son de 100. ¿Vale? Hay muchas, los gustos como los colores y las épocas y muchísimas cosas. Es muy difícil hacer un ranking. Es que en algún ranking venía el proyecto de Bruja de Blair. Que flipé. Luego es eso, que me falta Ring. En muchos rankings, más tipo de blogs y tal, viene Saw. Saw no es de terror para mí. Saw no es terror. Para mí no es terror. Para mí... Hombre, la primera a mí me moló mogollón. O sea, a mí me gustó mucho. Yo he visto hasta la 4, pero no lo considero terror. Yo tampoco, no... Bueno. Bueno, a ver, en muchas meten... Bueno, es que sí, también es el donde la metes. Si no es terror, ¿qué coño es? Porque tampoco es gore, implícito. O sea, tiene... Sí que es gore implícito, tía. No, hombre, no, coño, pero tiene una trama. O sea, tiene un... O sea, no es, ¿sabes? No es Brain Dead o... O, ¿sabes? O sea, tiene una trama de rollo bueno, de... Bueno, está considerada película de terror, ¿vale? Sí, sí, ¿no? Yo... Y no sale Ring. Aquí, en algunos rankings que he visto, meten El silencio de los corderos. Me parece un peliculón, pero tampoco lo considero terror. No sé, silencio de los corderos tampoco me parece. Es que no es terror. Y luego, Hellraiser tampoco aparece en este... Hellraiser mal. Tiene que aparecer. Y sin embargo, pues, hay una página que yo he consultado muchas veces, que sea la Aullido... Sí, la de Aullido, sí. Se llama Ullido, ¿sí? Se llama Ullido, sí. Ah, no, hace un ranking de 100, ¿vale? Mete por ahí a Resident Evil. Bueno, Destino Final, que es una puta mierdas. Y de las primeras, a ver, no está mal porque mete El Exorcista, la primera, ¿vale? El número uno. El Resplandor, la segunda. Pesadilla en el Elm Street, la tercera. Es que es muy buena. Que en esta no aparece, por cierto. O no la he dicho, no aparece. La cuarta, Saw. Vale. Bueno, y es en plan más rollo moderno. Cinco, ya, Matanza bueno. De Texas, no viene aquí, creo, pero yo creo que la de Matanza de Texas habría que nombrarla. Lo que está claro es que un cinéfilo no va a votar en esas listas. Pero así Matanza que... de Texas seguro. Y hombre, Aullidos esos sí, ¿no? Aullidos es más de gente así normal, ¿no? Halloween... Son muy clases, son típicas películas de terror de última ola y de rollo de 80, 90, del rollo de nuevo resurgido el terror. Hombre, eso es mal. Que está considerada 9 Ringu, que es Sid, y 10 Psicosis, ¿vale? Psicosis. Joder, la 10 Psicosis. Y meten Scream antes que Psicosis. Madre mía, madre mía. Blasfemia, blasfemia, eso es una puta blasfemia. Yo no sé si lo vota la gente o qué. Así que nada, bueno, yo con esto... Pues si lo votan chavales de 17 a 20 no sé cuántos años, pues lógicamente que prefieren Destino Final. Pues claro. Lógicamente. Así que nada, ya mejor seguimos con los temas musicales. Sí, vamos muy mal de tiempo. Bueno, pues venga, vamos, que nos vamos. Pues ahora, cambiando radicalmente de tema, nos vamos con otro grupo de punk inglés. Hablo de Shortbush Window Lickers, que tocaron hace unas semanas en Madrid, en el Gruta. He oído muy buenas críticas, no pudimos ir, estamos en las Transilvanias y bueno, pues llevan unos 10 años tocando y hace unas semanas han grabado disco, lo grabaron aquí en Madrid. Es un grupo que está formado por miembros de los Uka Subs y de Restarts. Coincidí con ellos porque bueno, Chema es amigo y que ha tocado con los Uka Subs o con Texas Terry y nos estuvimos tomando unas cervecicas y estuvimos hablando de música y de otras cositas y nos lo pasamos muy bene. Y Jamie, el batería, que también forma parte de los Uka Subs, que ha tocado con muchos grupos, como incluso con Misfits, me estuvo comentando. Y Mark, el cantante, que me contó que conocía a Chiquito de la Calzada y es fan. Unos alaos, ¿eh? Una gente de puta madre, me lo pasé muy bien con ellos. Y vamos a escuchar uno de los temas de su último trabajo, que tal y como ellos lo ven con sus palabras... porque me han pasado los MP3 y tal para ponerlos aquí en el programa. La canción se llama Fly High Heat y en sus palabras, perdón, es cuando un cóctel molotov volando alto y explotando duro. Se lo dedican con todo su amor a todo lo que no les gusta. Y bueno, pues que esperamos verlos de pronto, bueno, esperamos verles de nuevo por aquí, por Madrid, y si no, pues oye, una visitita a Londres, que apenas que no haya dinero, ¿no?, para ir a los londones. Hombre. Pero si no, chavales, nos encantaría ir para allá a ver algún concierto de los que seguro estáis preparando, y vamos a escuchar a Sorbus Window Lickers con su canción Fly High Heat. A ver, pues yo ahora sigo con la publicidad de lo de la Semana Gótica y voy a poner un grupo que se llama Gitan Demon, que está formado creo que por miembros de Christian Death. Y nada, a ver si os gusta. La canción se llama ¿Perdón? Se llama... Lo siento. Se llama Incendiary Lovers. Yes. pasado estuve en el concierto de Sudor Masilla Eléctrica Inservibles. Más Inservibles, y he traído para que veáis un tema de Silla Eléctrica. Del LP que saco, vamos, el único LP que tiene. El sello es Solo para Punks, que es los que hacen Pasión por el Ruido, que compañeros de la radio, y este mismo año saca. Y se llama Ritmo Suicida, y vamos a oír la canción que da título al disco, que se llama Ritmo Suicida. Así que vamos allá, Silla Eléctrica, Ritmo Suicida. Voy George. Hola, buenas tardes. ¿Ya? ¿Estoy en el aire? Estás en el aire, sí. Pues nada, pues seguimos con punk inglés. Vamos a hablar de otro grupo que se llaman The 12 Boards, que graban, no sé si lo pronuncio bien, luego que los chavales me digan si lo digo bien, que graban su primer disco la semana que viene. Chucho, amigo, que ha tocado en bandas como los Total Chaos. Amigo Chuche. Amigo. Un beso. Un beso a Chucho, coño. Que ha tocado en bandas como Total Chaos, como Last Resort, y que se ha incorporado hace unos meses a este nuevo grupo. Que vienen a tocar el próximo 27 del 10 de este mes en el que estamos, es decir, este jueves no, el que viene, en la Sala Fax, junto a los Pajarracos. Es decir, esto se resume muy fácilmente en debacle y diversión sin igual. Y vamos a escuchar. ¿Cómo estoy? Se me lagua la treba. Vamos a escuchar uno de los temas que van a incluir en el disco. Y bueno, Chucher, que aquí estamos esperándote, que nos lo vamos a pasar Candemoria. Nos vemos en tu concert. Y vamos a escuchar Land of the Free. I'm Bueno, pues después de la canción del Chuchín, sigo yo con... ¡Chuchín! Que sigo yo con... Pues ya me he perdido. Con mi siguiente canción. Skeletal Family, grupazo. Pues eso, a todo esto no he dicho la fecha, 29 de octubre en Ritmo y Compás. Las entradas se están agotando, chavales. Se está reservando mucha gente de fuera de Madrid y se están agotando. Quien quiera se puede reservar en Rara Avis y en algunos sitios más porque no me sé toda la información. Así que la buscáis en el Google o en donde sea. Para más información, el Google. Y bueno, pues Skeletal Family, que ya les había pinchado yo en el programa, que puse a Lonely Cries, que me gusta mucho. Y ahora voy a poner pues el hit, la más conocida, que es Promised Land. Ahora vamos con los conciertos, que el domingo 16 de octubre, Moto de USA más Puerto Banús en el Burly, 8 euros. Sábado 22, Fabuloso Combo Espectro, presentación de Sudeste, que lo mismo, a Marijo se le iba a molar y todo. Ah, sí, cuéntame usted. Luego te paso el link porque lo puedes escuchar bien, y todo. Bien. Los Fabulosos Combo Espectro, que sé que a mí no me molan mucho y a Aurelia... Pues que son como un poco experimentales. A mí el rollo experimental me es grato. Fabuloso como espectro. A mí no me gustan. Los más teclado así. Pásamelo, a mí lo experimental me mola. Seguro que te mola, pero bueno. Y lo que has dicho tú, lo de la semana gótica, ¿cuándo es? El 29, a ver, empieza el 21 viernes, que hay desfiles, charlas en el Museo Romántico, no sé dónde, no sé qué, pa' acá, pa' allá, sí. No me sé todo. Entonces, nada, y los conciertos... Buscar Semana Gótica en Google. Si puedes ir a Google, Semana Gótica es el primer link que sale, tenéis que poner 2011. Claro. Y empieza el viernes 21, y el sábado 29 son los conciertos. Muy bien. Y en Madrid, en los madriles, porque es todo lo que hablamos es de Madrid. Y va a ser los conciertos en ritmo y compás, ¿no? En ritmo y compás, y creo que empezaba pronto, ¿eh? No sé, a las 9. Bien, y lo que he comentado yo antes, que el día 27 del 10, pues de 12 Bors, Los Pajarracos, y tocaban con alguien más, pero perdónenme ustedes porque solo me acuerdo de Los Friends. Y tocan en la sala FAS, me parece que son 6 pavos con una cervecica. Y cae el jueves, día ideal, día creme, chavales. Yo estoy suplicando que me den el día y puede ser. Después de lo de hoy puede ser. Yo puedo conseguirlo. Yo después de las horas extra de hoy que no me pagan, puede ser que me den el día. No te digo nada y te lo digo todo. Y algo más iba a decir. Que hoy pincho. Ay, que pincha la hoy peli. Hoy pincha la peli, que mañana es fiesta, yo trabajo, yo me jodo, no puedo ir, pero el resto podéis ir a ver la pinchada. El día del Pilar, el día de la raza. El día de la raza. El día de la mierda. Es el día de la hispanidad. ¡Felicidades, Pilu, que mañana es tu santo! Pues hasta mañana nada. Bueno, pero te lo digo por la radio que hace más la ilusión. La Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa. No me la sea la tía acompañarte con la puta. Yo soy cantora de la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues es el Pilar y las fiestas ahí, todo eso. Y también el Día de las Fuerzas Armadas. Que hay desfile. También hay desfile. Hay desfile del horror. Mejor que te. A gastar dinero. Que te gusta que vaya al desfile y nadie me llame al trabajo. Claro, claro. A gastar, ahí van a estar todo el mundo. Sí, hombre, si no quiere estar ni el Rajoy ahí, bro. A gastar dinero en mierdas. Si el Rajoy dijo. ¡Evainudo, coñazo! No sé qué, ¿sabes? Y mira quién es ese Rajoy. Un hijo de la grandísima puta. Bueno, nos vamos a despedir. Un pringao, entre otras cosas. Con un grupo de Dinamarca que se llaman Los Kids. Podéis encontrar vídeos muy buenos en el YouTube. Este single es de 1979 y se llama Cola Freaks. Y vamos a oír la canción que se llama Cola Freaks. Este es su segundo single de 4. Y tienen 2 LPs también. Así que nada, nos vamos a despedir. Que ustedes lo pasen muy bien. Y vamos. Buenas noches. Nos despedimos. Adiós, chao, chaito. Hasta luego, chavales. Arrivederci. Adiós. No, espera. Espérate, corta.